Radionauta. FM 106.3. Ahora en Radionauta, Le Tercer Mont Radio, el queme semanal. Le Tercer Mont Radio, la heterodoxia se ejerce. Never get to be, never get to heaven, never get to cool as you stop paying your tears. Oh yeah, what can a poor boy do? Better go back to your mama, see I'll take care of you. Life's a wine, life's a song, stay a drink until morning comes. Buenas noches a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Le Tercer Mont Radio. Está a mi izquierda Tomás R. Hola Tomás, ¿cómo estás? Muy buenas noches Manuel, contento de... Feliz día Tomás. Muchas gracias, igualmente. Somos todos periodistas y periodistas acá, así que feliz día para todos y todas. Y a mi derecha el comandante Martín F. ¿Qué tal? Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Tomás. Feliz día para vos. Muchas gracias. Yo no me siento periodista, así que no me trates así. Yo tampoco me siento periodista. Es sí, momento en el que es casi un insulto tratarse de periodista. Sí, no quiero preguntar yo. Cuando íbamos a la escuela, yo a los que me caía mal decía, anda, periodista. Malísimo, Farela. ¿Qué dijimos? ¿Qué dijimos fuera de aire? Bueno, estamos una vez más con ustedes desde... Radionauta FM 106.3 y bueno, esperemos pasar un buen rato. Hace mucho frío, hoy sí. No está Provencín, que es quien habitualmente pasa los datos climatológicos, así que su lugar lo estará ocupando Tomás. Sí, el servicio del clima, había una palabra especial. Servicio meteorológico. El servicio meteorológico. Sí. Es de los mejores meteorólogos, ¿eh? No era tan difícil, pero informa que hace un frío de recontra cagarse. Sí. Sin más eufemismos. Así que nada, no tenemos más datos, nada más que hace un frío de cagarse. No sos muy riguroso. Sí. No. ¿Qué pasó? Al final. Estamos sin datos. Provencín está demostrando que es la mejor en esto de pasar sí, el clima. Sí, sí. Pero este mundo sin internet es casi como. Como otro mundo. Sí, vamos a blanquear la situación. Estamos sin internet en el estudio, con lo cual se nos cae casi un 70% del programa. Pero bueno, sí. Vamos a tratar de remontarla. De todas maneras, a mí me parece que mucha más información con respecto al clima que esta de que hace un frío de recontracagarse no se necesita, digamos. Sí. O sea, el dato es... Si se tiene que abrigar, abríguese, digámoslo. Claro, el dato es certero, hace un frío de recontra cagarse, punto. Sí. ¿Qué tanto Héctor Pascal? ¿Qué tanta humedad? Sí, sí, no hay mucho lugar para la indecisión en cuanto a cómo salir de casa. Hoy salí abrigado. Hoy salí abrigado. Así que tampoco es muy necesario, digamos. Hubo versiones cruzadas respecto de la aparición de nevadas y aguanieves. Sí, yo tengo una de esas versiones. Fuertes, no polémicas. Sé si es cruzada, pero... Vio el agua nieve acá. Yo vi un solo copo. Estaba trabajando y me dijeron, está cayendo agua nieve. Miro, vi uno y no vi más. Yo lamentablemente no vi ninguno, así que... Bueno, como dijimos, no tenemos internet. De todas maneras, eso no quiere decir que usted, oyente y o u oyenta, no tenga internet. Con lo cual, si quieren mandarnos algún mensajito a Facebook o a Twitter, ¿cómo pueden hacerlo, Martín? Bueno, a Facebook... Ya saben, como siempre, Le Tercer Mont, Pequeño Burgués Ilustrado. Por Twitter nos buscan en @ Le Tercer Mont. El teléfono rojo, que a ver quién quiere ser la segunda persona en comunicarse y salir al aire en este magnífico programa. Recordamos que el programa anterior llamó la primera persona, el primer fan de Le Tercer Mont Radio que se comunicó con nosotros y nosotras por teléfono. Un saludo a Bombo. Sí. Y acreedor de importantes premios. Sí. Sí, se hizo acreedor de grandes premios que no lo dijimos al aire por una cuestión de respeto. Y seguridad también, estamos viviendo tiempos difíciles. Es verdad. Si hay un valor que defendemos es el de la redistribución de la riqueza, y no vamos a ser acá artífices de un monopolio de no. premios. Fui a los monopolios. Bueno, así y que. Si no, también nos pueden escuchar y mirar y sacar más información, sobre todo Radionauta, en radionautafm.wordpress.com. Excelente. Les recordamos que en la producción de este programa está Tristán B. Provencín, nos está operando Rodo y nos maneja desde su estrella de la muerte, Santiago G. ¿Qué más les tenemos que comentar en esta primera parte? Yo creo que nada más. Estaríamos pasando al momento ese de neblina. Sí. Que concurre habitualmente. En el cual no nos decidimos si tenemos que pasar un tema o no. En realidad, yo acá tengo una denuncia para hacer. A ver. Porque se recrudecieron las relaciones tensas con la radio. Relaciones tensas con la radio. Sí, ¿qué pasó? Tomás, por más que vos no lo quieras denunciar, yo lo voy a hacer. Porque hubo bardo en la pizzería, parece. ¿Otra vez? Sí. Tomás y Provencín cayeron con amigos a cenar el otro día. Comieron de todo, parece. Y bebieron de más. Ah. Estuvieron toda la noche gritando, hinchándole las bolas al pibe que sirve las pizzas. Y bueno, a la hora de pedir la cuenta, Tommy pidió un descuento del 30%. Ah, por esto no lo querías contar. Quisiste regarronear. Fuertísimo. Arreglamos ya y no voy a decir nada, así que van a ser. Bueno, parece palabras. Que le dijeron que no. A lo que él respondió, de mala manera: quiero hablar con el patrón. Oh. Palabra prohibida en el Olga Vázquez, si las hay. Terrible, terrible. Metió la pata hasta el fondo, Tomás. Bueno, y cuando le dijeron que no había patrón, se recalentó el tontito. Y lo puso al pibe de la pizzería. No, ¿cómo que lo puso? Con una piña. Yo recién me lo crucé, todavía tiene el ojo morado. Tomás, ¿es verdad esto? No, no. Así son los periodistas. Son difamaciones, te quieren difamar. Justo bueno, hoy, en el día del periodista. Yo estaba pasando bien en otro lado y tuve que ir a la comisaría a sacar al muchacho. Bueno. Bueno, de esta manera, poco feliz, por este incidente, digo, ¿no? Empezamos el programa número 12 de Letter Sermón Radio. Le deseamos un muy feliz día a los y las periodistas, porque es el Día del Periodista. Vamos a tratar este tema y otros muchos más, tan y más interesantes que este, y menos también, lamentablemente. Sí, sí, sí. Pero bueno, va a estar bueno, así que esperemos que nos acompañen estas dos horitas hasta las 22, y sin más preámbulos ni otras boludeces que decir, vamos a escuchar un temita como siempre. Vamos. Los obreros de la tinta y el saben desde luego que no hay tiempo que perder. Y a jugar el juego y a empezar de nuevo, que el mundo no para de correr. Llegan los obreros de la tinta que no para de correr. Llegan los obreros de la tinta que no para. Le Tercer Mon se escribe con E final. La tierra sin frontera. E final. E final. Pasaba Falcón. Sí. Maquillando las noticias. Maquillando las noticias, que es el tema del tema de la semana. Así es. Porque si bien no lo dijimos, pensamos que había quedado claro. Que el tema de la semana era... Por lo menos en la discusión durante el tema, si lo escucharon, este es el tema del tema de la semana. Sí, el tema del tema de la semana. El tema de la semana es justamente, ya lo mencionamos, el Día del Periodista. Hoy es el Día del Periodista. Sí, primero aclarar que este tema era la cortina o la banda sonora del programa, del celebérrimo programa de Suar, Primicia. ¿Celebérrimo, dijiste? Sí. Ah, mira. Sí, célebre, muy célebre, digamos. Que estaba Arturo Puig, Araceli González. Sí, estaba, sí. No me acuerdo quién más. Pero estaba D'Artes. Acá esa figura que ustedes oyen de fondo es nuestro invitado. Primer invitado. El primer invitado del día de hoy, vamos a tener más de uno. Así que él va a tener el honor de ser el primero. Bueno. Y lo invitamos justamente, dijimos, Día del Periodista. ¿A quién invitamos? A un periodista. Así que tenemos con nosotros a Cristian Prieto, del programa de la mañana Ni Cuenta Te Das, el periodístico de Radio Nauta. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Nauta. Para hablar de D'Artes, si quieren podemos hablar de D'Artes, que creo que también estaba en la telenovela esa. Hacía de pareja de Araceli González. Estaba Juan D'Artes, tenés razón. Era, creo que era el cámara de Araceli que hacía las cosas. Tenés razón. Por favor. Araceli González, que era notera, después se transformó. Se transformó. ¿En qué? En conductora de un programa. Conductora del noticiero. Del noticiero central. Sí, que estaba Pelusa, que no me acuerdo cómo se llamaba el nombre. Raúl Rizzo. ¿Pelusa? ¿Qué dijiste? Pelusa se llamaba Raúl Rizzo. Ah. Pelusa era el de chiquitita. O Pelusa, Pelufo, no, el Gamusa de Gran Hermano. Era el de, Pelusa era el de Cebollita. De Gamusa, Cebollita. Es verdad. Que ahora es periodista. Es periodista, ¿viste? Cualquiera. Pueden solidarizarse con gente como yo que no tienen ni idea de qué carajo están hablando. Sí, y parar de hablar de ese programa. Bueno. Compartamos el micrófono, voy a decir al aire. Compartemos el micrófono, listo. En primer lugar, feliz día. Gracias, sí. A todas, a todos y a todes. ¿No están inaugurando el Todes acá en el Tercer Mon? No. Bueno, inaugúrenlo hoy. Lo podríamos hacer. Todes, además. Si molesta, molesta. Pero no, si no importa. A mí no me molesta, ¿vos? No, a mí buenísimo. Tampoco. Calculo que a todos le pasa lo mismo. Bueno, contanos, Chris, ¿de qué va un poco el programa que haces? ¿Cómo te sentís siendo periodista? En primer lugar. Es el programa que siempre quise hacer. ¿Vieron que eso dicen todos los periodistas de los medios masivos? Es el programa que toda mi vida quise hacer. Hagamos de cuenta que ganaste un Martín Fierro. Si es el programa que toda mi vida quise hacer. Se lo agradezco a todas, a todos y a todes. Y así lo diría. Pero hay que levantarse muy temprano. Eso es lo más complejo de todo. ¿A qué hora te levantas? Bueno, a ver, vamos mintiendo a las 6:15. Y en serio, 6:30, 7:15. Pero bueno, después hay... Porque ¿a qué hora sale Ni Cuenta Te Das? Ni Cuenta Te Das sale todos los días de 8 a 10 acá por Radio Nauta, la 106.3. Y eso es el informativo de la radio. Vamos todos los días, hay un gran equipo, pero mucha gente, muchos compañeros y compañeras, comunicadores y comunicadores, que están ahí, hacen el día a día del Ni Cuenta Te Das. Y la idea, bueno, ya esta semana estuvimos cumpliendo 3 meses de salida al aire, así que está bueno. Pero bueno, felicitaciones. Es una dinámica importante, donde estás leyendo los medios todos los días, digamos. y pensando que va a salir al otro día, qué vas a producir, qué noticias vas a levantar, y todo el tiempo pensando en la agenda, bueno, cómo construir la agenda, sí, a quién le das la palabra. Eso te íbamos a preguntar, ¿qué diferencias hay entre un periodismo, un noticiero de un medio alternativo comunitario con un medio comercial? Primero que no tenemos presiones comerciales, por un lado. Eso puede ser visto como positivo y también puede ser negativo porque, por ejemplo, hay que pagar los gastos a fin de mes y, bueno, cuesta un poco más porque no hay publicidad, así que empresas que se pongan y eso no está. Pero bueno, después una discusión cotidiana de qué es la agenda para nosotros. O sea, también hay una, por lo menos una discusión en un primer momento de la radio, de quienes estuvimos en principio en eso y, digamos, y los que siguen estando y los que salen al aire con programas, y bueno, sí, tenemos una agenda alternativa independiente que tiene que ver con otros temas que no son lo que tienen los medios masivos de comunicación, los medios empresariales, pero también no dejamos de hablar también de esos temas que están en agenda, digamos, porque creemos que también hay que disputar ese sentido. Entonces, bueno, sí, vamos a hablar del conflicto social, de los conflictos laborales, de los paros, de dónde está la problemática social, política, ideológica, pero también vamos a hablar de lo que se está hablando. O sea, no dejamos de hablar de la masacre de Once, que también se le puede dar otra mirada, o también hay voces que nos escuchan. Vamos a hablar de un montón de cosas, y una gran perspectiva que tiene la radio es la perspectiva de género, donde también, digamos, es digamos, algo fuerte, donde nosotros por ahí no hablamos. A ver, hay una columna a la mañana que donde está la compañera de ustedes, Paulita Provencín, el orgullo nacional y popular, no la, voy a decir, pero la voz femenina del... ¿Dónde está radio? Paulita a la mañana todos los martes, ¿es, no? No, los miércoles. No, los miércoles. ¿A qué hora? Se ve que cómo la tienen en cuenta. Miércoles 9 y media de la mañana está Paulita haciendo la columna de género, pero más allá de tener una columna, hay una perspectiva en el informativo donde no solamente decimos todas, todos y todes, claro, sino también hay una, bueno, también hay una fuerte presencia femenina en el programa de la mañana, digamos, en general, a diferencia de muchas radios y hasta muchas radios denominadas del palo, digo, hablo de las alternativas, las independientes, hay siempre una mayoría de varones haciendo programas en la producción, en la conducción, en la operación, pero el programa de la mañana tiene esa particularidad que hay muchas mujeres, además, las podemos mencionar, está Paulita, está Juliana Díaz Lozano, que le mandamos un saludo, que está enfermita, está escuchando ahí desde casa. Y feliz día. Feliz día. Paulita, Juliana, María Eugenia Marengo, Laura Esiani, Milva Benítez, Laura Pereda, ¿me está faltando alguien más? No me quiero olvidar de nadie, ahora sí es como si estuviera recibiendo un Martín Fierro. ¿Qué más le quería agradecer? Economía también, la compañera de sexo del Centro de Estudios para el Cambio Social, ponele. Bueno, ahí ya estamos hablando de 8 compañeras y un montón, digamos, de sí, eso... Sí. En las radios más hegemónicas la mujer sigue estando en ese papel de la que da los mensajes, de secretaria. No, eso lo hago yo. Esa acá lo hago yo, me encanta. Pero claro, sigue teniendo ese rol, o sea, más allá de que hay muchas mujeres que tienen su propio programa, son locutoras, periodistas, pero en muchos programas la que... Bueno, nosotros acá, Provencín, sí, la tenemos pasando el clima, por ejemplo. ¿Vos pasás el clima? Pero no, también habla de otras cosas re importantes. También. Bueno, como el clima, ponele. Como el clima. El clima es importante, en estos días es importante. Pero bueno, eso tiene como de diferente una radio como la nuestra, la que hacemos todos los días acá en Radio Nauta, que se va discutiendo la agenda, pero entre todos y todas, y también, bueno, dando prioridad a temas que, o a perspectivas que no se suelen tener en cuenta. Pero también no dejamos de tener en cuenta estos temas de los cuales vamos a dar nuestra posición también. Esto es arbitrario a mi parte, ¿no? ¿Qué opinás del panorama periodístico actual y del día, hoy día periodista? Sí, re complicado, re largo. Mira, no está vivo Juan Castro, así que para mí ya no casi no existe el panorama periodístico nacional, porque Juan Castro era además de un bombonazo, un tipo que hacía un medio de comunicación masivo en el canal 13, y más allá de que, digamos, con un montón de cosas, digo, pero hacía un programa que era más o menos estamos hablando de 2000, 2001, 2012, momentos así fervientes en la política nacional. El chabón hacía un programa que era respetable, digamos, en un medio como Canal 13. Más allá de esto, que es una broma aparte y lo quería mencionar a Juan Castro, no estoy mirando mucha tele así a nivel, pero a mí me molestan Total, uno tiene que ser políticamente correcto, ¿no? Me molestan personajes como Víctor Hugo Morales, me molestan mucho. El típico progre políticamente correcto me saca la cabeza, porque no le creo realmente. Pero me parece bien porque mucha gente está, lo mira, tiene, digamos, además buena producción, una línea que importa y que es diferente a la mirada hegemónica, si se quiere, me caen mal. Digamos, realmente no, bajada de línea, o sea, él puede tener un programa que se llame Bajada de Línea, claro, y todos los demás medios que no son, no están en medios, digamos, comerciales, importantes, ese tipo de nombre no lo pueden tener porque serían tildados de, no sé, de justamente bajar línea, digo. Pero entonces, digo, a mí ese tipo de cosas no me gustan mucho. Pero después, en general, yo creo que no ha cambiado demasiado. Digo, sí, Víctor Hugo también tiene una chica como florero en el programa. Exactamente, en el de Bajada de Línea, que no sé si sigue estando. Me parece que no. La que lee los twitters, ¿no? La que lee el Twitter, sí. En su programa de radio pocas veces lo escucho. No sé si tiene mujeres o... Sí, está Floppy, que estaba antes con Hanglin, que pobrecita. O sea, sí, la... sí. Es... Bueno, pero es importante, por ejemplo, el año pasado pasó todo un programa que hablaba de medios alternativos con perspectiva de género. Hicieron una nota a Marlene Guayar, que es la directora del TEJE, el periódico, el primer periódico travesti transexual de Latinoamérica. Y digo, bueno, estaba en Canal 9, lo ve mucha gente, lo ve gente que no, digamos, que nunca escuchó nada o que no le importa o que le parece que las travestis son desviadas sexuales. Esas cosas son importantes también, ¿no? Pero bueno, después, justamente hablando de género, en estos un par, el año pasado, este año también, hay mucha noticia de ese estilo en los medios masivos. Estamos hablando de la violencia de género, de los femicidios. Y eso también yo creo que ha sido como un logro de muchos medios alternativos comunitarios que hemos dado la pelea en que las cosas se llamen por su nombre. Claro, sí, esta cuestión del crimen pasional, por ahí ahora no se ve tanto como se veía en otros momentos, no si se bien escucha. En algunos lugares sigue saliendo, pero esto de la violencia de género, por más que sea nada más un título, un rótulo... Sí, y se refiere solamente a un asesinato o a una golpiza... terrible. Y eso está bueno, digamos, porque digo, a ver, en Telefe, en el noticiero central, estaba esta, por lo menos el año pasado, estaba esta psicóloga que en un tiempo estuvo en Canal 13. Sí, Liliana Hendel. Es exactamente, que ella está dentro de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Digo, estaban en medios masivos. Estuvo en el 13, después estuvo en Telefe, en el noticiero central. Y esas son perlitas interesantes a tener en cuenta al momento de hablar del periodismo, la comunicación y donde se hablan de otras cosas, digamos. No sé, yo me acuerdo que esta es psicóloga, esta mujer, Hendel, y estaba con Santo Biasati, discutía con Santo Biasati, digamos, un dinosaurio que ya tendría que dejar la televisión. Cualquier persona que discuta con Santo Biasati me cae bien, me parece. Sí, le discutía y hablaba de violencia de género hace 4 o 5 años, donde esto todavía no era tema, digamos. Así que, muy bien, me parece que se merece un aplauso, donde se hizo el lugar y donde después siguió haciendo otras cosas. Es amiga Facebook de acá, de Proven, acá, que aporta en la producción. Cris, ¿vos estás estudiando o ya terminaste? Bueno, esas cosas no se dicen. No quería entrar en esos temas, pero ya que estamos en el día del periodista... A ver, periodista es, como a ver, es el que nace periodista o el que se hace. Vamos a decir, pero discúlpame, acá vos estás en nuestro programa, nosotros somos los que preguntamos. Bueno, y yo puedo no contestar. Por supuesto. ¿Qué quieres preguntarme? No, ¿qué te parece si realmente la facultad te ha preparado para hacer tu labor periodística diaria? Un poco, nada, un montón. ¿Puedo recordar viejos tiempos? Sí, recordar. Yo empecé a hacer radio cuando tenía 14 años, así que no estaba en la facultad. Esperé el momento de que llegue la posibilidad de estudiar para decir, bueno, cuando esté en la facu voy a hacer un montón de... Y no sé. Víctor Hugo Morales. El Víctor Hugo Morales. No, en ese momento no sé quién. Yo de... La Nata, probablemente. Sí, bueno, primero la Nata. Bueno, el primero que escuché, mira a quién escuchaba primero, a Eliashev. Pepe Eliashev. No. En Radio Nacional estaba... Pero fuertísimo. Pepe Eliashev en los 90 era una voz de a las 5 de la tarde me acuerdo que lo escuchaba. Y que después sacaba un periódico con todas las editoriales y yo... A mí me llegaba a mi casa, digamos. Pero bueno, sí. No importa. Enrique puede... Llamas de Madariaga también, ¿no? Enrique Llamas de Madariaga. Pero Enrique Llamas de Madariaga es otro cantar. Sí, pero es periodista también. Sí, periodista. Creo que se murió igual, ¿eh? Pobre. Bueno, no sé. Si se murió le mandamos un saludo a la familia. Feliz día también. Pero sí, se merece un feliz día. Se había día, casado, ¿no?, con una compañera de trabajo bastante más joven que él. Tenés todos los rumores, sí. Me encanta eso. Tiene todos los rumores del chabón. No me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, estabas con lo de que hacías radio y... Claro, y bueno, y hice, pues me re gustaba, me re, yo lo, en FM de la calle, también una radio de Bahía Blanca, también del Palo, Alternativa, y que bueno, nació en los 90, empecé a hacer ahí. Pero cuando llegó el momento de la facultad, creo que los primeros años fueron así como interesantes, pero después realmente, la yo estoy terminando la facultad de periodismo acá en la ciudad de La Plata, no aporta mucho, digamos. Yo me acuerdo, ahora porque bueno, ahora soplan otros vientos, nacionales y populares, tiene un edificio que se llama Néstor Kirchner, sí. Tiene el doble, triple del edificio que era antes cuando estudiábamos, y creo que ahora tienen lugares para estudios de radio, estudios de televisión. Nosotros sí, mucho. Hacíamos que hacíamos programas de televisión y hacíamos que hacíamos programas de radio, digamos, ¿no? Entonces era como, no te lo creías, en definitiva, lo que estabas haciendo. Sí, en definitiva es medio nuevo esto de las escuelas de periodismo, las facultades de comunicación y demás. Los periodistas, por lo menos hasta hace 20, 30 años, se formaron todos en diarios, en estudios de televisión o en radios. Así que los noveles. Igual hay más de 5.000 estudiantes, no le vamos a decir eso. No, a los chicos, sí, yo soy uno de ellos. Está bueno igual la facu, porque en todo caso las cosas copadas que se van dando en la facu son las cosas que haces por fuera, digamos, el circuito que vas tejiendo, el programa de radio en alguna radio, esto, alguna. Para mí eso es lo más interesante. Y después te puedo tirar alguna materia que me gustó. Por ejemplo, creo que lingüística está buena, semiótica. Pero después, digamos, las más troncales, que son los talleres, que supuestamente son lo más importante, y mucho no aportan, y después te rompe mucho soberanamente las tarlipes hacer trabajo en grupo desde el primer año hasta el octavo que estás cursando, decís, ya está, voy a matar a alguien. Bueno, pero seguramente en esos trabajos en grupo conociste mucha gente, como vos decís, con la que luego... No, decidí, con este no hago nada. Con este ni un pedo, un programa de radio. Sí, yo hice un programa. No, sí, hice grupo con Toñetti. Con un Walsh, que después hizo de la agrupación Rodolfo Walsh, y que ahora debe ser. Debe estar en el municipio o está en la provincia. Tiene mucha guita, sí. Y es un tarado. No le voy a decir quién es, porque además hay muchos con esas mismas características. Pero se den por aludidos todos. Todos eran varones. Bueno, no creo que haya ido a la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata la persona que nos acompaña hoy en nuestro portarretratos, que ya que viene al caso lo vamos a compartir con vos, Cris, y que nos des tu opinión. Fue un personaje muy importante en la conformación del primer gobierno patrio, 200 años de hoy, ¿no? Estamos hablando nada más ni nada menos de quién, Tomás. De Mariano Moreno, a quien hoy recordamos, porque sabemos que hoy es Día del Periodista, porque 7 de junio de 1810 se fundó la Gaceta de Buenos Aires, diario producido, escrito y fundado por el mismo y queridísimo Mariano Moreno. Que no es Guillermo Moreno. Es polémico. Es polémico. Tan polémico que lo mataron. Sí. Es abogado. También. Vamos a tener que reconocer el Día del Abogado también entonces. ¿O no? Es verdad, tiene un montón de días. ¿Abogado, periodista, militar no era también? No. Político. No. Vamos a leer lo que hizo la producción, si bueno, les parece. Vamos a leer lo que dijo la producción y después le vamos a preguntar a Cristian qué opina. ¿Qué opinión le merece Mariano Moreno? Bueno, Mariano Moreno es abogado, periodista y político, fue, en realidad, de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Ya fallecido, aclara la producción. Fue uno de los ideólogos de la Revolución de Mayo, estudió en la Universidad de Chuquisaca, hoy Sucre, en Bolivia, y era reconocido como jacobino y sanguinario, autor del célebre Manual de Operaciones, del cual no se sabe bien si fue Moreno el autor, pero las corrientes historiográficas modernas confirman que sí. Ah. ¿Y qué es el manual de operaciones? Para la gente que no sabe en la audiencia. Era un manual, un libro en realidad que escribió supuestamente Moreno, donde precisaba los distintos momentos que debería llevar a cabo la revolución. Uno de los más polémicos era darle la isla Martín García a los británicos para defenderse de los ataques españoles. Así que, tan polémico como Guillermo. Bueno, estratégico en principio. Sí. Defensor de la economía de mercado y del libre mercado, por supuesto, como cualquier revolucionario de 1810. ¿Tenemos algunas frases célebres que quizás Frela quiera leer? Sí, no me gustaron tanto. Bueno, no sé si las quería leer. Léelas igual. Bueno, está bien. Los cimientos de una revolución nunca se han cimentado sino con el rigor y el castigo, mezclando con la sangre derramada de todos aquellos miembros que pudieran impedir sus progresos. ¿Qué opinas de esto, Chris? No estaba prestando atención. No. La sangre derramada de todos aquellos miembros que pudieran impedir paso. Bueno, vamos con la dos, la frase número 2 de Mariano Moreno. Sin tiro no hay revolución, se puede decir. La revolución se hace con sangre también. Sí. Bueno. Sí, también publicó el contrato social de Rousseau y le sacó una parte porque no estaba de acuerdo con un capo. Un maestro, ahí lo bancó. Un capo polémico, ¿verdad? Sí, sí, porque desvarió en materias religiosas. Así que. Suprimió el capítulo. Sí, genial. Yo voy a estudiar de ese libro entonces, para el final. Sí, hay que estudiar del contrato social de Mariano Moreno. Sí, así que personaje hermoso, Mariano Moreno. Un radical. Radical de los de antes. Ah, radical de los de antes, no de la Unión Cívica. Sí. Y periodista. Y un verdadero periodista militante, digámoslo, sí. Porque la Gaceta de Buenos Aires no era precisamente un órgano neutral. No era periodismo independiente. No, para nada. Bueno, hace poco la presidenta dijo, en el acto del 25 de mayo, qué hubiera pasado si en 1810 hubiera habido periodistas de investigación. Que todavía tendríamos al virrey Cisneros, se mandó una. Así que... Cuando desvaría, Cristina, en esos discursos. Sí, desvaría. Bueno, se puede equivocar, che. Sí, no, sí, por supuesto. Yo me enteré ese día que habló la presidenta que ella le escribía los discursos a Kirchner. ¿Quién le escribe a ella los discursos? No, los dice ella. ¿Él desde allá? Porque me quedo... Pues yo no sabía que ella le escribía. Ella le escribía a él, pero bueno... No sé, ella lo dijo ese día, ese mismo día que dijo esa... Ah, que había escrito con no sé quién el discurso de Asunción. De Asunción, por lo menos. No sé si siempre, pero... Y yo... ella se lo debe preparar ella sola. ¿Puedes decir? Sí, sí. Tiene... Incluso me parece que no debe dejar que nadie se los toque. Debe tener un pendrive con ella todo el tiempo. ¿Máximo entonces, tampoco? No sé. Flor algo debe aportar. ¿Flor K? Sí. Quizá. Berbisky, otro periodista. Berbisky, le mandamos un saludo. Editor, ¿no? Le dice, acá no digas esto. Falta un acento. Sí. Ahí a veces ¡Argentinos! Se va un poquito. ¿Quién? ¿Berbisky? No, Cristina. ¿Se va? Sí, se va. Sí, ya lo creo que sí. Bueno, Mariano Moreno le dio la orden a Castelli para fusilar a Liniers. No el humorista gráfico. El Liniers, el virrey. El ex virrey. Sí, ya fallecido también. Y le dijo, si por accidente todavía no se cumpliese la determinación tomada, irá el vocal Larrea... al que no le faltará resolución. Y por último, si fuera necesario, iré yo mismo. Eso le dijo. Iré yo. A Castelli. Castelli y Larrea, dos calles. Larrea también es un. O varias. Larrea, periodista. No sé, un locutor por lo menos. Héctor Larrea. Es verdad, me encanta Larrea. Sí, la cuestión es que murió envenenado en alta mar. Sí. Una muerte trágica, dudosa. ¿Está muerto? Mariano Moreno, sí. Ay, no. Héctor Larrea. Yo me quedé con Héctor Larrea. Que no se muera en alta mar Héctor Larrea, pues sería un garrón. De ahí viene la frase que no me acuerdo quién la dijo. Hacía falta tanta agua para apagar tanto fuego. Que no me acuerdo quién la dijo, con lo cual no tiene mucho sentido lo que estoy diciendo. Sí, sí, pero qué personaje y nos alegra que esté acá en el portarretratos haciéndonos recordar que hoy es el Día del Periodista. Bueno, ¿vieron la foto del portarretrato? Sí, parece que está hablando por celular. O se está rascando la oreja. ¿No? Tenés razón. Sí. Un visionario. Sí, un visionario. Está recibiendo los cables de Telam y está redactando el discurso. Sí. De la primera junta. Qué laburo, ¿eh? Hacer el periodismo en Argentina. Sí. Escúchame, Castelli, mátalo ya. Sí. Hacelo boleta. Lo iré yo mismo. Sí. O lo mando al botón de Larrea. Pero bueno, está difícil hacer periodismo hoy en la Argentina. Está difícil. Eso le quería preguntar a Chris. ¿Cómo ve la información hoy en día? En una situación así tan polarizada. No sé cómo. Difícil creo que eran los 90 para hacer periodismo alternativo, independiente, comunitario. Ahí era muy difícil. Bueno, pero... no tenías las redes sociales, no tenías tanto internet. Yo me acuerdo 2001, 2002, cuando estaba todo que se quemaba, había que ir al ciber para ver qué subían los compañeros y compañeras de Indymedia para saber qué estaba pasando en Capital, que digamos, era una cosa, por lo menos yo que estaba en Bahía, claro, sí. era complejo hacerlo, digo, hoy no tenemos internet porque se nos cayó wifi acá, pero tenemos, digamos, acceso, lo podemos preparar antes, estamos comunicados en ese sentido. Pero cuando, yo creo que los 90 eran re complicados para hacer eso, digamos, no había tanta posibilidad de fisuras, de claro. digamos, en ese sentido. Te estoy hablando de los medios alternativos, comunitarios, ¿no? Claro. Y después habían pocas cosas, bueno, La Nata, si quieren hablar, digo, los nostálgicos de La Nata, pero como que era bastante complicado el neoliberalismo a flor de piel, ¿no? Ahí recordemos, para aquellos que tenemos más de 30 años, que era complicado y éramos más jóvenes en esa época. Pero, digo, ahora es desde la posibilidad de material, si se quiere, un poco más posible, pero también, bueno, con este nuevo discurso, también, digo, desde el establishment más cercano al Estado, al gobierno acá, digo, con programas como 678, donde muchas reivindicaciones que vienen del campo popular, del periodismo independiente, de la comunicación alternativa, ellos han tomado esas banderas, pero las utilizan para, digamos, defender políticas de Estado. Entonces es complejo desde ese lugar, desde la pelea más ideológica, es muy complejo hacer periodismo con otras perspectivas para no quedar anti todo, a la sociedad rompe portones y que querés quemar todo, por más que estamos en nuestro derecho de hacerlo, digamos, en nuestro derecho a la protesta. Pero también hay donde uno y muchos de nosotros y nosotras vemos, bueno, también tenemos que tener un discurso en donde sumemos, digamos. Constructivo. Constructivo, donde sumemos, donde propongamos, y también con qué es lo que nos caracteriza a los medios alternativos populares que vienen de organizaciones sociales, la alegría, la lucha. Digamos, eso no nos diferencia de otros medios y de la posibilidad de hacer lo que nosotros querramos hacer en ese sentido. Pero bueno, la lucha ideológica más compleja yo creo que tiene que ver con, bueno, cómo se han tomado determinadas banderas que no las puede tomar ningún Estado, porque es el Estado, digamos. O sea, me parece que eso hay que tenerlo claro, más allá de que pareciera que estamos viviendo como un momento diferente. Sí, estamos viviendo un momento diferente y muchas de las reivindicaciones que hoy toma el Estado, por ejemplo, en materia de comunicación, han sido en base a luchas históricas. Digo, hablemos de los 80 y de los 90, lo complicado que era tener medios alternativos. No teníamos esta ley de medios. Incluso ahora mismo, o sea, no es solo el impulso del gobierno, sino no, que no. Hay, o sea, la más cercana al gobierno, que es la coalición por los 21 puntos, que integra un montón de organizaciones, tuvo un trabajo impresionante y hace un trabajo impresionante por lograr las conquistas que están teniendo. Yo digo, para hablar de aquellos años que no había esta ley de comunicación, que todavía estaba la ley de la dictadura, te iban y te incautaban todos los elementos de la radio y te la cerraban. Sí, era ilegal, sin miramiento. Ahora pasa lo mismo, por ahí si no tenés algún entongue, digamos, en algún sector del Estado para que a tu radio nueva no la molesten, bueno, también es complicado que en nuestras radios alternativas y populares puedan seguir al aire por la cuestión económica, digamos, por el mapa radiofónico nacional. Hay muchas complicaciones, digamos, pero bueno, seguramente es otro momento histórico, pero también es complicado para cuando uno no está haciendo, no sé, periodismo 678, ¿no? Eso, claro. Claro. Bueno, le agradecemos a Cris por haber compartido este momento con nosotros en La Tercer Mon Radio, y siendo las 20:45... ¿Puedo decir algo? Además de que escuchen de 8 a 10, eso te iba a decir. Ni cuenta te das, el periodístico de Radio Nauta, un consejito: traigan más chicas, más diversidad al programa, no sé. Yo también pienso que hay que traer más chicas. Pero chicas para que puedan hablar al micrófono, no para mirarles el... No, bueno, a mí me gusta hablar. Hay mucho voz de chabón, por ahí mucha perspectiva. Le contamos y le recordamos a la oyentada que Provencino hoy no está conduciendo por una cuestión de rotación. No es que la censuramos ni la borramos. Ah, perdón, yo pensé que venía, que no querían que esté más al aire Provencino. No, para nada, si es la única que sabe decir el clima como corresponde. Por eso y por muchas otras cosas más, siempre queremos que esté Provencino con nosotros. Pero bueno, tenemos que rotar también. Somos muchos en el programa. Pero sí, es cierto que... Ya lo vamos a solucionar. ese tema. Que más voces femeninas vendrían bien. Podemos tomar como sugerencia y llevarlo a cabo. Vamos a escuchar un temita y enseguida volvemos y seguimos con más Letter Sermón Radio. ¡Despertate, bolú! El gigante informativo llegó al éter. Letter Sermón Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radio Nauta. Letter Sermón Radio es auspiciada por lettersermon.com. The streets, the reek of tropical charms, the embassies lying hideous shards where tourists gnaw and decay. Bueno, sonaba The Last Time de los Rolling Stones. La última vez del canto rodado. El canto rodado. Temón, qué banda los Rolling. Qué banda. Qué personajes, además. Sí. ¿Eh? Qué lindo. Un saludo al Chino Watt. Sierra, es el mayor fanático que conozco de los Rolling Stones. Bueno, le mandamos un saludo, no podemos mandar saludos por política editorial. Censura. Bueno, y un abrazo también. No podemos. Bueno, el otro día estuvo Jagger en Saturday Night Live. ¿Jagger de Frecuencia 04? No, Mick Jagger. Ah. Con 68 pirulos y sigue bailando como Jagger. O sea, sigue bailando porque es él. Pero impresionante cómo se mantiene. Es espectacular. Búsquenlo en YouTube. Estuvo con los Foo Fighters y con Arcade Fire. Es abogado de Harvard. Mick Jagger. Sí, Mick. Chupate esa mandarina. ¿En serio? ¿Sí? Abogado de... No, no le responda a la producción. No le responda a la producción. Pero bueno. ¿Pero estudió o es honoris causa? Calculo que si va a dar un final Mick Jagger... Yo lo recontrapruebo. Lo tenés que aprobar. ¿Qué sí, es eso? A full. Bailame un cachito, Mick. No le debe haber costado demasiado. Excelente. Pero honoris causa porque no se dedicó al derecho en su vida. No. Es verdad. Bueno, así que bueno, mucha gente está pidiendo que tengamos alguna sección musical, que hablemos más de música. ¿Te paran por la calle? Me paran por la calle. La gente me para por la calle y me dice: ¿para cuándo la sección, la columna musical? Hablen de algo de bandas, de bandas platenses, bueno, de bandas internacionales. La podemos pautar con, qué sé yo, Musimundo. Y venimos acá y la hacemos. No digas Musimundo porque no nos están pagando. Páguennos. Musimundo. Bueno, estamos en Radionauta FM 106.3. Esto es La Tercer Mon Radio. Y vamos a decirle le vamos a comentar a la oyentada que nos ha saludado mucha gente. Muchas chicas nos saludaron. Muchas chicas nos han saludado por ser hoy el Día del Periodista. Y también los mensajes que llegan de ordinario todos los jueves. Sí, mando saludos a Juanita Viale, que vuelve a la tele, nos anuncia. Bueno, sabe que estuvimos de su lado cuando pasó lo de Lustó, ¿se acuerda? Sí. Demostró que tiene memoria. Y nunca nos agradeció, así que nos mandó un lemon pie. Mirá, se lo está comiendo rico, provencina, ¿dónde ahora? ¿Dónde está el lemon pie? Bueno, en el corte comemos un poco de lemon pie. No me acuerdo qué había pasado. Limpiate la boca, provencina. ¿Qué había pasado? Y Juanita Viale quedó embarazada de... No, es verdad, la filmaron. Ah, el escándalo fue que una mujer embarazada estaba siendo infiel. Sí, escándalo moral. Una mujer famosa. No, no, pero el componente duro de la cuestión era que estaba embarazada. ¿Cómo podía ser que una mujer embarazada? Sí, bueno, Juanita Viale es noticia por cualquier cosa, así que. Sí. Bueno, un saludo a Juanita. Le mandamos un saludo a Juanita. Te queremos a vos y no a tu abuela. No, eso seguro. No. Bueno, ¿quién más nos mandó saludos? Mandó saludos Antonella Rocouso y Lionel Messi. Se ve que algo en común tiene. Nos escucha mientras ella toma helado y se comparan con toda la programación de Radionauta, que dice que la radio se escucha re bien en Castelldefels, que es donde viven ellos. Sí. Allá en Cataluña. Intuyo que es como el Hollywood de Barcelona, ¿no? Una cosa así. No sé. ¿Qué dice la producción? Sí, dicen que sí. Bueno, le mandamos un saludo y felicitaciones. Le felicitamos que a Antonella y a Lionel, que están embarazados y embarazadas. Claro, que festejó con la pelota dentro de la camiseta. Exactamente. Emulando la situación de... Por eso está tomando helado ella. Con razón. También nos saludó Flor Trinidad. Nos mandó un bonsai. Dijo que el programa está brutal y que nos banca porque bancamos la ley de identidad de género y que nos quiere mucho. Bueno. ¿Quién es Flor Trinidad? Flor Trinidad. La conductora de La Pelu. Si te suena. No, Feren, no. Flor. Ex Florencia de la B. Ah. ¿Ahora es Trinidad? Vivís en un tupper, Ferela. Fue una de las primeras que recibió su DNI. Hmm. Qué contenta de estar. Fue antes de la ley, ¿no? Fue antes de la ley, sí. Sí. Sí, hubo, claro, hubo varios casos. Por judicial, digamos. Claro, por sí. Bueno, un saludo. Le mandamos un saludo a Flor. Sí, un saludo. Sí. ¿Quién más nos saludó? Laura Upfal. Mandó un currículum extensísimo. Parece que quiere trabajar en la Tesamón. Mirá. Dice que le encanta el programa y que si la oferta es buena, se suma al barco. Vamos a tener en cuenta, recién estuvimos diciendo que nos faltaban voces femeninas. Sí, Laura Upfal. ¿Por qué no Laura Upfal? Qué simpática que es Laurita. Confiesa que le dijo que no a Tinelli para ser jurado, porque no está para esos trotes. Laura, quédate tranquila, después te llamamos. Después la vamos a llamar a... Sí, un beso a Laura Ufal. Valor del periodismo de espectáculos. Periodismo de espectáculos, sí. Peso pesado, podemos decir. Sí. Otra pata media trunca que tenemos en el espectáculo. Necesitamos un poco más de profundidad. Una vuelta vino nuestro especialista, el especialista de La Tercer Mon en espectáculos, Axel Kuchevaski. Le mandamos un gran saludo y un feliz día. Qué manera de haber periodistas en el mundo. Qué manera de haber periodistas en un medio, ¿no? Sí, claro. Sí, lleno. Bueno, habiendo pasado nota a los saludos, en realidad nos llegan más saludos. Nosotros seleccionamos por ahí los que nos parece que más nos dan un capital social para seguir escalando en esta montaña de fama por la que estamos escalando. Claro. Sin desmerecer a Bombo. Sin desmerecer a Bombo, que recién le volvimos a mandar un saludo. Sí, es más publicable el saludo de Laura Upfall que el de un Bombo anónimo, digámoslo, ¿no? Lo de Bombo es rescatable porque llamó. Sí, no así Laura Upfall, que mandó un currículum. Ni Flor Trinidad, ni ninguna de esas. Se sacaron un problema de encima, mandaron unas palabritas y tal. Sí. Vamos a pasar a la siguiente sección, que me encanta a mí. Te paran por la calle y te la piden. Sí, me dice, ¿cómo me gusta esa sección? Porque es realmente lo que a mí a veces me dan ganas, me dicen en la calle. Es, digámoslo, ¿no? El Tercer Mon Radio tiene muchas secciones originales, pero esta es original. Estamos hablando nada más ni nada menos que le deseamos la muerte a... Sí. Que bueno, tiene muchas cosas interesantes. Sí, pico de rating en el minuto a minuto. Sí, hacemos catarsis un poco con esto. ¿Quién está hoy en Le Deseamos la Muerte? ¿A quién le deseamos la muerte hoy? Hay un escudo y detrás una persona. ¿Por qué hay un escudo? Sí, pues yo no le voy a desear la muerte a este muchacho. Bueno, pero yo sí, yo como no podía ser de otra manera, Día del Periodista, dedicamos la muerte a Fernando Niembro. Don Niembro. Don Niembra. Sí, Don Niembra. Celebérrimo también. Celebérrimo, sí. Este periodista deportivo, comentarista. Lobista. Hincha de Chicago. Eso dice, para mí de estudiante. Y bastante mal tipo. Sí. Garca. ¿Quién es Fernando Niembro? Fernando Niembro es un periodista deportivo argentino. Seguramente lo conocen porque es tan odioso que... Y porque, bueno, probablemente... ¿Solo por acá? No. Por eso, solamente por eso se merece la muerte. Conduce... ¿Qué? No. Conduce un programa de televisión en Fox. Condujo muchos. Este quizás sea el célebre, digamos, que es La Última Palabra. Es donde se siente cómodo. ¿Eh? Sí, es su programa. Su programa, donde dice y hace lo que quiere. Sí. Entrevista a jugadores... Marca un poco la agenda futbolística. Yo hace mucho que no lo veo, por suerte. Yo también. Pero bueno, no lo voy a ver. Yo cuando Estudiante vuelva a ganar cosas, lo voy a volver a dar. A Férez le gusta porque dice que lo banca Estudiante. Nos banca mucho. Pero, banca mucho la escuela de Estudiantes. Comparte mucho con nosotros. Es muy pragmático. Pero bueno, pero es un garca. Es comentador de los principales partidos con Mariano Clos. Que fue denunciado por violencia hacia su esposa, Mariano Clos. Así que probablemente... Sí, Mariano Clos es una persona mucho más indeseable que Fernando. Sí. No sé. Están ahí, palo y palo. Y no. Bueno, y también lo acompaña a Sebastián El Chicken Viñolo. Sí. Ha perdido terreno Fernando Niembro, como todos los comentaristas y relatores de fútbol, de los más... tradicionales con el fútbol para todos. Exactamente. Así que no aparece tanto Niembro. Sí, bueno, pero igual él se la arregla. Sí, obvio. Su lugar, que es Fox, tiene la Champions League. Tiene un gran negocio, que es la Escuela Superior de Ciencias Deportivas con Marcelo Araujo. Claro. A quien alguna vez también podríamos decirle la muerte, ¿por qué no? Sí, hablando del fútbol para todos. Sí. Lo podemos poner cuando hagamos todos estos fusilamientos masivos, incluso lo podemos poner al lado. Podríamos invitar en el mismo conjunto, el conjunto periodistas deportivos, donde también incluiríamos al Colorado Lieberman, no nos olvidemos. Todos amigos del Kirchner de la FIFA, que fue, que es todavía, lamentablemente, Julio Humberto. Cuando mandemos la carta anunciando que los vamos a matar, podemos decir que pueden venir con un amigo. Claro, sí, con total cualquiera. nos va a venir bien. ¿Qué más de Niembro? Fue secretario de medios durante la presidencia de Carlos Saúl Méndez. No para de acumular motivos, sí, este muchacho. Méritos. Transmitió la decisión presidencial de indultar a responsables del terrorismo de Estado en Argentina. ¿En serio? Qué bien. Sí, ¿En serio hizo esto? Acá nos muestran una foto en la producción de una fotografía en blanco y negro de una persona. JP Morgan. Que es igual. JP Morgan es igual a Niembro. Es muy. Es revelador. ¿De la banca Morgan? Sí, JP Morgan. Mirá vos. Bueno, véanlo. Podríamos fusilarlo a Morgan también. Sí, ya está muerto. Ya se murió, ¿no? ¿Sabés que Morgan era contrabandista de armas? Mirá. Y hoy es una de las financieras más grandes y respetuosas no. Justamente respetuosas no, respetadas sí. del mundo. ¿La banca Morgan es la que hace el riesgo el riesgo país? No sé. Bueno, cuando vengan nuestros economistas sí, le preguntamos. Se lo vamos a preguntar. ¿Así que transmitió la decisión de indultar a los responsables del terrorismo de Estado? Mirá evidentemente vos. Mucho peso no tenía, porque si lo mandaron a él a hacer eso, se lavaron las manos todos. Pero no sabía esto. Bueno, es exitista, hipócrita, pagado y forro. Sí. Y panquequea y succiona calcetines por dinero. Sí. Y es militante macrista. Es militante macrista. Pero igual, el corolario. ¿Cómo que no estuvo en esta sección todavía? Sí. Pero bueno, feliz día porque le gusta la amarilla. Fernando. Le mandamos un saludo grande y le deseamos la muerte al mismo tiempo a Fernando Niembro. Sí, que Grondona ya se murió. Grondona no. Me refiero a Mariano. No, el no, periodista no. Le podemos mandar un saludo también y un pronto deceso también. Sí. Ya estuvo en la sección la semana pasada. Claro. Sí. Bueno, lo podemos reforzar. Julio Humberto también, ¿por qué no? Sí. Magdalena diría que estamos persiguiendo periodistas porque estamos ya le deseamos dos semanas y ya la muerte a periodistas. Pero a Magdalena esa... también se la podemos decir. Sí, también. Que yo se levanta no sé, tempranísimo. Al lado de Niembro y de Grondona no da. Todavía no hay un montón de personajes. Es verdad, sí. Está Marcelo Araujo. Yo a Magdalena no la ponía. A Macera todavía no pusimos, ¿no? Macera se murió, por suerte. Ah, pero le podemos decir la muerte de Marcelo. También. Así como simbólico. Que a Videla. A Videla ya se la decíamos. Sí. Quedan varios. Sí. Verdad. ¿Galtieri? Galtieri se murió. Oh, pero estos se mueren todos. Sí, vamos a la tumba y vaciamos un cargador ahí. Simbólicamente. Bueno, entonces le deseamos la muerte a Fernando Niembro. Y ya que estamos con estas cuestiones malas, así feas. Vamos a terminar de bajar. Sí, vamos a aprovechar el envión y irnos bien para abajo. Estas son las 5 malas noticias de la semana. Qué feo momento, bueno. La guerra de las galaxias. Según observaciones del telescopio espacial Hubble. ¿Cómo se dice? Hubble. La Vía Láctea se estrellará de frente contra la galaxia Andrómeda. Bajón, es un bajonazo. El choque se producirá a 1.9 millones de kilómetros por hora. La pilota. Y será muy violento. Y sí. Dijeron, claro. Pero pará, no salgas a hacer cualquiera, porque parece que todo ocurrirá dentro de 4.000 millones de años. Y tan rápido que van. Yo ya me estaba yendo a mi casa. Sí. Yo voy a gastar todos los dólares que tengo. Ah, tenés dólares. Sí. El paralelo me está viniendo bien. Y el Sol y la Tierra sobrevivirán. Re bien, boludo. Saludos galácticos para los científicos de la NASA. Compartan. Che, compartan. Qué groso esto. No. Se acaba de reír del remate. Sí, preguntó. Pero él acaba de preguntar que le expliquen cómo fue el remate. Y cuando se lo explicaron, se rió mucho. Sí, era bueno el chiste. Tiene que era bueno. Bueno, qué bajón esto, lo del choque. Sí, ¿no? Como que. Todo esto en algún momento se va a terminar. Lo cual es forma parte de las angustias existenciales más profundas de los seres, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo estamos? Podemos seguir con más malas noticias, porque sí, total. Sí, sigamos con más malas noticias. Impunidad. La empresa TVA, 2 días después de la tragedia de 11, mandó quemar un volquete repleto de documentos incriminatorios. Planillas de subsidio, registros de reparaciones, facturas, multas y hojas de contabilidad fueron prendidas a fuego para entorpecer la investigación sobre la actuación de la empresa en la tragedia, así como el papel del Estado en su control. ¿Por qué no se van un poco a la mierda? Pero qué, sí. ¿Qué hijos los de que puta? Me ponen nervioso. ¿Qué hijos de puta? Perdón, qué hijos de boludo. Sí. Sí. Por suerte Siriliano está preso. Excluimos esta noticia de las buenas. Porque vamos a hablar de estas cosas ahora. A Siriliano lo ponen preso por obstruir la investigación. No por esta quema, sino porque se había llevado otros registros de una oficina. Pero sí, unos trabajadores de los talleres de San Martín de Enfer. De una de las tantas una empresas. Una de las tantas empresas de Siriliano. Fotografiaron la quema de los documentos. Sí, es fuertísimo. Está en. Es fuertísimo. Están las fotos, sí, sí, sí. En Diario Bae están, ¿no? Diario Bae, sí. Publicadas por Alejandro Berkovich. Sí, terrible. Bueno. Una impunidad zarpada. Y es que Abby que le echó la culpa al maquinista. Igual que Siriliano al maquinista de la tragedia de Once. Un impresentable. Bueno, cara duras. Bueno, hasta luego. Es la próxima mala noticia. Ray Bradbury. ¿Lo dije bien, Tomás? Sí, sí. Murió ayer a los 91 años. El autor de Fahrenheit 451 y Crónicas Marcianas fue un capo toda su vida y desde acá lo reivindicamos y los bancamos. Que te vaya bien, Ray. Me encanta Fahrenheit. ¿Y vos leíste Crónicas Marcianas? Algunas. Yo no. Está bueno. Sí, sí, Fahrenheit sí, está muy bueno. Sí, sí. Además lo querían todos a Bradbury, se nota. Sí. Y era un de esos que no paran de escribir, era, me parece. Sí. Que como que tiene una producción muy prolífica, como. Sí. Bueno, hoy leía que Crónicas Marcianas lo había prologado Borges acá. Ah, yo tengo esa edición. La edición de Minotauro, que es una de las legendarias editoriales que de ciencia ficción en la Argentina y que tiene unos libritos con unas tapas re lindas de colores y prologado por Borges. A colación de un cuento que en este momento no me acuerdo cómo se llama. Está re bueno, que ellos iban a Marte y los marcianos los atrapaban de la siguiente manera. Los inducían a pensar que en Marte viajaban a su niñez ellos. Entonces es como que llegaban a Marte y pronto iban caminando y se encontraban con su casa de la niñez, con sus padres, con sus amigos de chiquito. Ah. Entonces era como todo un reencuentro, re lindo, todos los astronautas re contentos por ahí y cuando se iban a dormir los mataban a todos. ¡Ah, qué bien! Sí, y es como una metáfora de quedar encerrado en la melancolía del pasado y todas esas cuestiones. Me parece que era así, hace mucho tiempo. Un abrazo a la familia de Ray Bradbury, en realidad, a quien no le deseábamos la muerte, justamente, y por eso es mala noticia. Sí, una lástima. Pero bueno, que tenemos más mala noticia, por si todo esto fuera poco. Cacerolas del orto. El viernes, en el corte top que realizaron en Callao y Santa Fe, los autoconvocados que golpeaban cacerolas golpearon también un camarógrafo de 678. Les molestó la presencia de los noteros del programa en el corte y, a grito de hijos de puta, vendidos y comprados, los recagaron a trompadas y patadas. Democrática, tolerante y coherente. La derecha de la Argentina sigue siendo la misma de siempre. Bueno, hablando del Día del Periodista. Sí, repudio. Repudio. Sí, y más que repudio. Terrible. Sí, bueno, igual yo estuve escuchando 678 en función de esto y que tampoco sean los santos. No. Sí, no, pero no es excusa para agarrar entre 50 personas a un camarógrafo. Pero y menos esa gente todavía, porque si fuera con. Si fuera Magdalena Ruiz Guiñazú o la Nata, que siempre los criticó 67 Rocho, les decía. Sí. No, qué sé yo, viste. No, sí, los sujetos y sujetas que participan de los cacerolazos merecen todas nuestras secciones, le deseamos la muerte a. Sí. No a todos y a todas, pero a la mayoría. Sí. A Cecilia Pando, por ejemplo. Sí, a Cecilia. ¿Qué? ¿Ya no estuvo Cecilia Pando ya? Hoy estaba organizando el cacerolazo de hoy a la tarde en Plaza de Mayo. Así que siguen vivitos y coleando. Y también hubo otra agresión a periodistas en el. Al partido de Islas Malvinas. Islas Malvinas, el partido que gobierna Claudio Carilino. Un varón del conurbano. Varón del conurbano que. Malvinas Argentinas, desde que se fundó, es gobernado por Carilino. Que fue uno de los disidentes K que se pasaron para el bando de Dualde en las últimas elecciones. No le fue tan bien. Ganó él, pero no. no llevó mucho más votos. Y amedrentaron a periodistas y a familiares de... De Telam. No, sí, de Telam. No, de Tiempo Argentino. Y no me acuerdo. Bien, ¿qué más? Así que también nuestro repudio en el Día del Periodista. Bueno, la última mala noticia. Sí, y para presentar a la segunda invitada del programa, que ha llegado... Estamos contentos por presentarla, pero sí, no por el motivo por el cual la invitamos, digamos, que es bastante, bastante terrible. Sí, el dolor que nos ahoga. Encontraron un pibito de 11 años brutalmente asesinado a golpes en un callejón de Tolosa. Luego se supo que se llamaba Rodrigo y que vivía en la calle desde hace un tiempo. Una vez más, la acción y omisión de los servicios locales de atención a la niñez en riesgo demostraron para dónde apuntan sus políticas públicas. A la vuelta de este tema... Sí, vamos a estar con... Con Paula, que ha publicado hoy una nota interesantísima y muy buena sobre este caso. Así que, ¿escuchamos un temita? Escuchamos un temita y volvemos. Se fue unos días a descansar, de vacaciones a Pinamar, pero nunca llegó, nunca llegó, nunca llegó al hotel. Se fue unos días a descansar, de vacaciones junto al mar, pero nunca llegó, nunca llegó, nunca llegó al hotel. La tripea se llevó a mi mujer, muy lejos de aquí, muy lejos de mí. La tripea se llevó a mi mujer, muy lejos de aquí, muy lejos de mí. No sé con quién ni dónde estará. Ella no está aquí, no está junto a mí. No sé por qué ni dónde andará. Ella no está aquí, no está junto a mí. Llamen a las radios y a la TV, díganme a dónde se fue. Llamen a la CIDE y a la Federal, a ver si la pueden encontrar. A descansar, de vacaciones a Pinamar, pero nunca llegó, nunca llegó, nunca llegó al hotel. Se fue unos días a descansar, de vacaciones a Pinamar, pero nunca llegó, nunca llegó, nunca llegó al hotel. Se llevó a mi mujer, muy lejos de aquí, muy lejos de mí. La triple A se llevó a mi mujer, muy lejos de aquí, muy lejos de mí. La triple A se llevó a mi mujer. La triple A se llevó a mi mujer, muy lejos de aquí, y nunca más yo la vi. Hoy, en Radio Nauta, a las 10 de la noche, Folclore Vivo, El Ritmo de la Tierra. A las 12 y media de la noche, Avia Yala es Noticia, la actualidad de nuestra América. Encender, calentar, chamuscar, achicharrar, carbonizar, calcinar, escaldar, requemar, incinerar, arder, incendiar, quemar, matar, quemar, incendiar, arder. Como en la Edad Media, cuando la Inquisición, con impunidad y sadismo, quemaba viva a las mujeres, a la que le llamaban brujas, por atribuirle ciertos poderes sobrenaturales. Hoy a las mujeres las siguen quemando dentro de la hoguera de sus propias casas. Son víctimas de la violencia machista ejercida por sus esposos, novios o exparejas. Matar, quemar, la quema de mujeres de ayer y de hoy es femicidio. Matar, quemar, matar. Radionauta FM 106.3. Le Tercer Mon Radio. Hola. Sonaba La Triple A Se Llevó a Mi Mujer, de Rubín, que es un cover de... Sí, es un cover de del tema de Ramón, de Cake Took My Baby Away. Claro, la adaptación criolla. La adaptación criolla, adaptado... Si Ramón es abiertamente de derecha, todos lo saben. Yo no. Johnny Ramón es de derecha, sí. Pero Joey no. El cantante no. ¿No? No. Joey es nada de la Joey argentina. Pero la... ¿Cuál es la Joey? Joey es la periodista. Joey. Sí. Pero las canciones exceden la ideología. ¿Cómo me contestas? No, había muchas peleas entre Joey y Johnny. Voy a recordar en un tiempo. Claro, por eso se dividen. Estuvieron... Siempre estuvieron muy peleados ellos. Johnny era muy, muy de derecha, incluso estuvo con Bush, me parece, o con... Ah, mira vos, no sabía. Voy a refrendar un poco lo que dije recién. Que no todos sabemos la vida de Joey, por ahí, de KKK Took My Baby Away, que es que... El Ku Klux Klan me llevó a mi mujer, que es un poco una canción antirracista. Yo lo tomo por ese lado y me quedo con eso. Capaz que la mujer se enamoró de uno del Ku Klux Klan. Ah, con esas máscaras se parece. Llegó, y la mina era re rubiecita y aria. Siendo las razón, 20. Era una fiesta de Ku Klux Klan. Y está matando negros sola, sin mí. Ponele. Sí, sí, un bajón. Estamos hablando. Qué garrón, siendo... la verdad que me entristecé en la vida. ¿Me dejás decir la hora, Tomás? Sí, perdón. Gracias. Aguante Sex Pistols. Aguante los Pistols. Siendo las 21:18. Con quien estamos dialogando, si todavía no te diste cuenta, oyente, oyenta, es con Paula T., nuestra especialista en niñez, de Le Tercer Mon Radio, letercermon.com y todas las demás filiales del holding. Hola, Pau, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, gracias por venir de vuelta. Es la primera invitada que reincide. Mentira. ¿Qué más invitada? Invitada mujer. Es verdad. Pues yo, yo ya hice una escena de celos por eso. Es verdad, invitada dije igual. Dijo invitada. Ah, bueno, no sean tan cerrados. Sí. Capaz que Nicolás decide. Bueno, no lo dijo. Bueno, a partir de ahora empezás a competir por quién es el que viene por tercera vez. Dale. Sí. Bueno, el programa que viene lo vamos a tener a Nicolás T. ¿En serio? Me planto en la puerta con un piquete. Bueno, vos me dijiste que querías decir algo de Niembro. Sí, yo... tuve una experiencia muy dolorosa que fue ver un partido de Argentina-Brasil en Brasil. Sí. Donde Argentina perdió por mucho, mucho, mucho. No, y Brasil ganó por mucho, mucho, mucho. Y jugó muy mal Argentina, muy bien Brasil. Yo pensé que me tenía que ir del país después de eso. Y el comentario fue que me llamó la atención que los comentaristas de fútbol brasileros eran muy aburridos. Yo me los imaginaba más, ¿no? Sí, sí. Y era como una cosa. Y un brasileño me dijo, es que este tipo es como Niembro en Argentina. Es como el más facho de todos. Ahora me cierra todo, dijiste vos ahí. Sí. Y yo entendí. Y dije, puta, qué grande el Niembro. Alcance latinoamericano el de Niembro. Sí, ¿eh? Y claro, todo... porque en Fox él llega. Es un tipo ideal de facho. Mirá qué bien. Sí. Es un mérito que hay que reconocerlo. Un gran mérito. Sí. Bueno, no es. Entonces podríamos decirle la muerte también al comentarista brasilero que no sabemos cómo se llama. Pero seguramente se la merece. Sí. Seguro, lo odian. Bueno, listo, se la deseamos se entonces. La deseamos. Pero seguro acá. Que serás con un brasilero, él es peor que Niembro. Yo me reservo hasta saber qué tipo de fútbol le gusta. O más grande tu mundo. Sos re ideológico. A mí me gusta el juego bonito. Bueno, estamos con Paula para hablar de un tema mucho más serio y que es un bajón, que fue una de las cinco malas noticias. No sé cómo podemos hacer para ponernos serios y hablar de eso. Primero amortiguemos el ambiente y bajemos de a poco. Sí. Ya está. Ya bajamos. No, yo puedo empezar por una buena noticia. A ver, dale. Porque la cuestión... A ver. Si nosotros abordamos el tema de la niñez hablando de Rodrigo... apareció asesinado el martes, estamos comiéndonos mucho el discurso de la derecha y los medios de comunicación que viven del amarillismo. Partamos de una buena noticia. Hubo un fallo del juez Arias en lo contencioso administrativo de la ciudad de La Plata que falló a favor de una organización popular como es la Asamblea Popular, Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez, que presentó un amparo en el año 2008 exigiendo a la provincia y a la municipalidad que realicen políticas para las niñas que no estaban realizando. Después de 4 años de un proceso muy extenso, el juez Arias falla a favor del pedido de esta organización, de estas organizaciones, porque en realidad fueron varias. Se demoró un poquito también. Se demoró bastante, pero es interesante porque se demoró también. No porque la justicia sea buena, sino porque durante esos 4 años... la provincia le echaba la culpa a la municipalidad y la municipalidad le echaba la culpa a la provincia. Está bien. Como suele pasar. Sí. Entonces todos hacían las cosas bien, pero las cosas seguían estando mal. Entonces siempre era culpa de otra persona. Finalmente, el juez dijo que es culpa de los dos y que ambos tienen que implementar en el lapso de 6 meses el sistema de promoción y protección de derechos para las niñas. ¿Esto cuándo fue? Esto fue el 22 de mayo. Está bien. Esa es una buena noticia. Sí, muy buena noticia. ¿22 de mayo de este año? Sí. Ah, tenés razón, sí, está bien. El pedido había sido en 2008. Claro. Claro, son 4 años. Que fue 2008, después de aquella famosa golpiza contra los chicos en... El ataque parapolicial de un grupo de 25 adultos, varones y mujeres, policías y civiles, que atacaron cobardemente, con sus rostros cubiertos, a un grupo de pibes en situación de calle, después de mucho tiempo de demonización y criminalización por parte de los medios locales que le habían puesto nombre a los pibes de la Banda de la Frazada. La Banda de la Frazada, sí, me acuerdo. ¿Qué tipo de acciones tendríamos que estar esperando ahora a partir de este fallo de protección? Que lamentablemente, la provincia lo primero que va a hacer es apelar. Pero si la provincia, el fallo del juez Arias lo que dice es que... acá me meto en un terreno muy jurídico. Por un lado está el amparo. Una acción de amparo es una acción urgente, se supone, para salvaguardar la vida. El amparo se presenta por estos 15 pies en situación de calle en el 2008, pero para todos los pies en situación de calle en general en la ciudad de La Plata. ¿Por qué? En el 2008, a partir de esta golpiza que sufren los pibes, un grupo de personas que empiezan a tratar de hacer algo por estos pibes descubren que no había ningún tipo de política que pueda contener y abordar y acompañar a estos chicos y chicas. Entonces, después de muchos reclamos, terminan presentando una acción de amparo. Esa acción de amparo tiene 2 partes. Una medida cautelar, que es urgente, es decir, si el Estado no actúa ya, estos pibes con riesgo de vida. El juez Arias aprueba esta medida cautelar y falla a favor, y esta medida cautelar dice que tiene que haber un parador o más para pibes en situación de calle, con profesionales que puedan trabajar con ellos, móviles para transportar a estos chicos a donde haga falta, un 0800 que funciona 24 horas del día, con gente idónea que lo atienda para atender a llamadas de ciudadanos y ciudadanas que puedan ver a algún pibe en la calle y llamar. Después un sistema hospitalario especial para estos pibes, porque... Lo que se demuestra durante el proceso es que el hospital de niños, por ejemplo, solamente actúa en una situación de emergencia, ¿no? El pibe cae al hospital con un corte, lo curan, pero después el pibe necesita un acompañamiento que el hospital no puede hacer. Entonces es necesario hacer un servicio hospitalario especializado con personas que puedan acompañar a estos pibes en este proceso, que es muy difícil, principalmente los derechos más vulnerados de estos pibes en la calle uno es la salud, digamos. Claro. O sea, se enferman de nada, tienen muy mala alimentación, digamos. Además que adicciones a drogas muy feas, digamos. Los pibes aspiran nafta, se revientan la cabeza. Entonces, en eso consistía la medida cautelar, digamos. En eso consistía, y operadores de calle, personas que acompañan a estos pibes, entre varias medidas. Te hago una pregunta. Estos son los servicios que hace poco cerraron algunos. Esto es un programa especializado para pibes en situación de calle. ¿Sí? Este programa, la municipalidad siempre dijo que existía, pero nunca existió realmente. Existían los papeles, ¿sí? El tema es que esta medida se sanciona hace varios años y el juez pone astreintes. Astreintes es que por cada día que este programa no se implemente, se le descuenta un porcentaje del sueldo a los funcionarios públicos. Es Me una encanta medida, esa medida. Es genial. Es una medida para coaccionar justamente, como nadie quiere perder plata propia, va a ser el programa. Esto es apelado, esta medida cautelar, y se sacan las astreintes. Pero la medida cautelar sigue firme y justamente con este fallo del 22 de mayo se afirma esta medida cautelar, por ende se inicia y se puede reactivar una causa penal contra Brero y Scioli por abandono de persona. Porque se suponía hace varios años, en el 2008, que si no se hacía ya esto, iba a pasar lo que le pasó a Rodrigo. Claro. Que un pibe que está en situación de calle no tiene operadores, ni tiene paradores, ni tiene nadie que le esté cuidando. Entonces el pibe está solo en la calle y le puede pasar cualquier cosa. Llegamos a la parte de la mala noticia. El chico este que fue encontrado, recordamos, hace dos días, muerto en Tolosa. No me acuerdo bien la dirección, ¿cómo era? 14 525 bis, sí. Algo así. Que bueno, que es un bajón, digamos, y que por un lado muestra cómo esta demora y esta negligencia en el accionar de la municipalidad y de la provincia tiene estos resultados tan nefastos, digamos, ¿no? Tan terribles. Además, la ira nace de que las organizaciones sociales que estamos trabajando con pibes le decimos a la municipalidad de la provincia que no están haciendo políticas, y la municipalidad de la provincia, en lugar de dedicar su tiempo y su dinero y sus recursos a implementar políticas, lo gastan en pagarle abogados para que presenten acciones judiciales diciendo que ellos hacen, ¿sí? Claro. Entonces, hace que hace, pero no hace, dice la canción. El problemita es que hace 4 años que venimos diciendo que esto puede pasar y termina pasando. La muerte de Rodrigo es completamente evitable. Más allá de quién haya sido específicamente el que lo haya asesinado, Rodrigo viene de un barrio alto de San Lorenzo, donde la mayoría de los pibes están como él. Él tiene 10 hermanos más. Esos 10 hermanos seguramente están en una situación muy similar. Y la municipalidad ya había tomado contacto previamente con esta familia. Entonces, no puede ser que la municipalidad o los funcionarios de turno sepan que una familia está en esta situación, no hagan nada y que finalmente termine pasando esto. Porque el tema es que Rodrigo fue casi 24 horas un NN porque nadie lo buscaba. Si nadie lo buscaba, significaba que no había ningún funcionario público atrás de este pibe. Y eso sí es una obligación estatal. Y es un derecho humano. Sí, también está bueno ver cómo esta noticia, este hecho, esta información nos llega a la mayoría de las personas, digamos, que es obviamente a través de los medios de comunicación, y obviamente a la mayoría nos llega a través de aquellos medios que tienen más tirada, que llegan a más personas, a los hegemónicos, digamos. Está bueno también ver cómo nos muestran, porque como vos decías hace un rato, aquella vez con la banda de los chicos que fueron terriblemente golpeados y apretados y no sé qué cuántas otras cosas más, el papel de los medios como que dejó mucho que desear, especialmente los de acá, lo de La Plata. Y en este caso también hay algo parecido. Claro, vos, Manu, como sabrás, pues sos un especialista. Sí, sí, sí, re especialista. Con los pies en situación de calle suele pasar una cosa que deja muy al descubierto. Para mí es igual que con los piquetes. Los piquetes cuando hacen los pobres están mal, cuando lo hace la derecha son recopados. Con los pies en situación de calle pasa lo mismo. Mucho tiempo son criminalizados, son peligrosos, nos van a matar a todos, son el principal problema, hay que bajar la edad de imputabilidad y hacer más cárceles porque estos pibes son la lacra, el cáncer de esta sociedad. Y cuando a estos pibes les pasa algo, como fue el caso de Rodrigo, es una pobre familia, pobre, que es su madre, ¿no? La toda figura una cosa, de la víctima. La figura de la víctima, ¿no? Entonces, el niño de la calle es esta imagen ambivalente, ¿no? Del pibe pobre, sucio, que da lástima, y por otro lado el pibe que da miedo. los medios de comunicación todo el tiempo lo que hacen es fomentar a que sucedan hechos como el que sucedió en el 2008, que los vecinos digan que estos pibes son peligrosos y se salgan a matarlos, porque eso fue lo que pasó en el 2008, que no mataban a ninguno, pero los cagaron a palos y les pegaron feo, y los pibes quedaron muy asustados y nadie los contuvo. Ahora lo que pasó es un caso diferente, es muy turbio, pasó muy poco tiempo, no se sabe quién fue el asesino y qué sé yo, pero es interesante ver porque, por ejemplo, el diario Hoy lo que primero dice es que el asesino es un cartonero y que el cuerpo fue llevado en un carro de cartoneo, ¿no? Terrible. Hace un tiempo también escribí una nota sobre los caballos y toda esa cuestión, sí, ¿no? Hay toda una avanzada sobre los cartoneros, porque parece que el problema ahora es la gente que trabaja. Sí. Me hace acordar en los cuentos cuando los reyes tienen que matar a alguien porque tiene que haber un culpable, digamos. Sí. Claro, sí, sí, sí. Claro. Y ahora los cartoneros son sucios, son feos, quedan feos. Los cartoneros quedan feos. Quedan mal. Quedan feos. Que sí, tienen que ser caballos blancos con un carrusel atrás. Además se llevan la basura, que es plata. Es propiedad privada la basura, es mi basura. Pero bueno, así que lo mató un cartonero este pibe. Claro, se arma la noticia en función de que es un cartonero. Y después se lo relaciona con el caso de Martín, que es el pibito, el pobre nenito de Pilar, que lo asesinó su madre. Del country. Desquiciada, claro, el chiquito del country. Con Tomás, el nene de Lincoln, que también lo mató la pareja de la madre. No tiene nada que ver con esos casos, digamos. O sí, pero digamos, la noticia se hace una cosa policial y un crimen contra un niño, que siempre genera muchas pasiones, porque la niñez, digamos. Con los niños no. Con los niños no, con los menores todo. Claro. ¿No? Bueno, entonces, Rodrigo, que era un menor hasta hace muy poco, porque era el que pedía monedas enfrente de la puerta de Bea, y ahí era un pibe chorro y que me iba a robar y que me limpiaba el vidrio de prepo y que estos hijos de puta que no quieren trabajar, cuando lo asesina automáticamente pasa a ser un niño víctima de un tío malvado, digamos. o de un cartonero que es el tío malvado siempre, porque los pobres son malos, sí, por suerte, porque así los podemos matar, porque si los pobres fuesen buenos, ser capitalista sería un problema. Claro. Claro. Y después también hay una cosa muy fuerte que dice que la madre admitió que no iba a la escuela, ¿no? O sea, lo que nos están diciendo es que Rodrigo dejó la escuela y que hubo una institución educativa que no tuvo herramientas ni estrategia para contenerlo dentro de esa institución y promover y quitarlo de un círculo vicioso, la marginalidad, que cada vez lo margina más y lo excluye cada vez más de la sociedad bien, sino que es culpa de la madre. Siempre que hay un pibe en la calle, hay una familia que es patológica y una familia que tiene la culpa. Después, eso lo dice el diario Hoy, que no es progre, digamos. El diario del Día, directamente... ¿Cómo que no? No. Ah, no. El diario El Día directamente enfoca... Por ahí mañana. El día... ¿Qué dijimos, Tomás, de estos chistes? Estuvo bueno. Estuvo bueno. Fue genial. Sí. Gracias. El Día es progre, ¿no? El Día es... ¿De cuál? Sí. De... Basta, Tomás. Es de Osama. Es de Osama. El diario El Día habla de la necesidad de cámaras de seguridad. Entonces, pero ya hay cámaras de seguridad. No en el callejón donde dejaron el cuerpito. Ah. Si hubiese habido una cámara ahí, sabrían quién es el asesino. Sí. Sí. Hay que abrir diagonales más también, como la de Diagonal 74. Sí. ¿Qué pasa? El progresismo es algo que está en extinción. O sea, los dinosaurios son progresistas, digamos. Es así. ¿Qué pasó con Diagonales? Y Diagonales también. Pero Diagonales levantó una nota muy linda de la conferencia que hicimos hoy. Bien, estuvo bien ahí. Y del fallo de Arias también sacó una nota buena. Tiene sus cosas, Diagonales. Tiene sus cosas. Es más ambivalente. Estamos en el día. Entonces, el diario del día. Las cámaras de vigilancia. Los vecinos aprovecharon que tenían un montón de periodistas en el barrio para salir a pedir más cámaras de seguridad, porque en este barrio pasan cosas que nosotros no podemos controlar. A la noche esto es tierra de nadie. Y después, esta idea del melodrama, el amarillismo, ¿no? Y que la familia, que es pobre y que... Y que le dan mucha pelota a una familia que dentro de 4 días se van a ir, tiene 10 hijos más esta familia, o sea, 10 nenes más, correrán suertes similares a la de Rodrigo, digamos. O sea, porque, a ver, estamos hablando de coyuntura, estamos hablando de estructura económica y estamos hablando de cuestiones sociales. No estamos hablando de dramas pasionales, individuales, azarosos, policiales. No es un policial. Sí, donde el Estado no tiene nada que ver, además. Porque claro, en definitiva, si la madre lo hubiera llevado a la escuela, esto no pasaría. Claro, siempre, a ver, los medios de comunicación siempre tiran la culpa a la familia y después a la cuestión más amarillista. ¿A dónde quiero llegar? Porque yo empecé hablando del fallo del juez Arias y terminamos hablando de cómo los medios tratan el tema. Porque los medios generan opinión y los medios también generan acción. Lamentablemente, los medios de comunicación, retomando un viejo escrito de hace unos días sobre el pensamiento crítico de dos grandes intelectuales del ETM, carecemos de pensamiento crítico. Entonces las reacciones populares generalmente son ante los medios de comunicación masivo. Los medios de comunicación masivo nos dicen que hay un asesino suelto, entonces la gente sale a pedir, en el diario Clarín los comentarios eran que querían pena de muerte para el tipo que le había hecho eso al nene, ¿no? Esa es la solución. Sí, y también los comentarios de los diarios son imperdibles. Sí. Sí. Sí. De cualquiera. La Nación me parece. Y uno que se da cuenta que los diarios en realidad están buscando que la gente diga eso, sí, porque es su editorialización, pero anónima. Es muy títulos, perverso. Sí, sí, hay títulos que están hechos para que la gente comente, para que sí, se mete y comente. Tal cual. Y los comentarios eran que había que pedir pena de muerte o que lo violen al hombre en la cárcel, porque lo peor que le puede pasar a un macho argentino es ser violado, ultrajado en su masculinidad. Y igual no estamos a favor de la violación de nadie. Y por otro lado, no, había una culpabilización y que decían que la madre había tenido muchos hijos para mandarlos a trabajar. Porque Rodrigo trabajaba pidiendo monedas. Entonces que la madre era una... ¿no? Por la asignación además también. Por supuesto, porque todos sabemos que ser pobre y tener hijos es muy rentable. Sí. Y traemos de vuelta la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Así, lo tiramos. Entonces, ¿qué pasa? Toda esta campaña de opinión, si me estoy extendiendo, ustedes me hacen el circulito internacionalmente conocido y vamos bien. Vamos bien. Ah, ¿hacen el circulito? Ah, pero bueno. El circulito, buenísimo. Yo los miro a ellos, pero el poder está del otro lado, ¿no? Están pidiendo el circulito. Sí. Pero no, pero estamos muy, no, sí, muy interesados por eso. Pero vamos a la estructura. Pasemos de lo fenoménico. Con las cosas que pasan, los medios de comunicación generan una realidad. Esa realidad generalmente es tendenciosa y reproductora del status quo. ¿En qué sentido? Vayamos a pedir cárcel y pena de muerte para este pobre tipo, total no importa que sea cartonero, que también esté completamente precarizado y que su vida sea una porquería. Y no vayamos a ver a los realmente culpables, y responsables. En este país, en el año 1994, en la reforma constitucional se incorpora con rango constitucional la Convención de los Derechos de los Niños. Después, en el año 2005, se sanciona la Ley Nacional, en el año 2007 la Ley Provincial. Todas estas leyes y convenciones y cositas muy bonitas, lo que están diciendo es que se tiene que establecer un sistema de promoción y protección de la niñez, donde el interés superior del niño hace que, ante una partida presupuestaria, el gobierno, cuando los senadores y los diputados, cuando deciden a quién van a qué van a destinar el dinero, en primer lugar tiene que ir a políticas para la niñez y después para el resto de las cosas, cosa que no sucede. Generalmente nuestros gobernantes lo que dicen es no podemos hacer políticas porque no tenemos plata. Eso es una falacia. Pero si el país está creciendo un montón, hay un montón de plata. El país crece en dólares celestes. Ah. Entonces, es una contradicción. Somos daltónicos. Sí. No podemos aportar. Los empresarios lo están juntando con pala, pero los sindicalistas no pueden pedir más. Que es un concepto que repite Cristina habitualmente, ¿no? Un poco de la mano de esto. Claro, está muy bien. Pero es que... Es que no. Pero es que, si uno junta, no pueden juntar los otros. Si juntamos todos, esto es un quilombo. Si juntamos todos. Entonces, primero, el problema de recursos no es un problema. Ahora, vos me preguntás a los servicios locales que cerraron. El servicio local es el servicio primario de atención a la niñez. Es decir, cualquier ser humano de a pie, vos, yo, o acá el poder que me dice que circule, que redondé, circule es otra cosa. Sí, sí. Perdón. Ay, también lo pide un poder. También lo pide un poder. Otro, azul, no el verde. No celestito. Ay, qué interesante eso. Bueno. Con bueno, chalecos naranjas. Sigamos porque... Sí, el naranja de Scioli. Entonces, el poder, no sé lo que para dónde estaba yendo, ayúdame. La cadena de responsabilidad, los servicios locales. Sí. Cuando cualquier persona de a pie ve a un pibe con algún derecho vulnerado, es decir, que está en la calle, que le está pasando mal, que tiene un problema de adicciones importante, recurre al servicio local. El servicio local tiene operadores, un operador de calle, un psicólogo, un trabajador social y un abogado que van a pensar en la situación del pibe y le van a hacer la conexión con algún programa que lo pueda acompañar. Pero a la vez, ese servicio local va a acompañar a ese pibe y a su familia. Porque sabemos que cuando hay un pibe con un derecho vulnerado, hay una familia que le está también pasando muy mal. ¿Qué sería una suerte de auditoría del caso de ese chico? ¿Con el seguimiento que hace el operador local? No, el seguimiento es un acompañamiento. ¿Pero no lo insertan en un programa? Sí, pero digamos, hay diferentes tipos de programas. Hay programas que son económicos, otros programas que son de apoyo escolar, digamos, hay como un montón de cuestiones. El tema de las auditorías también es muy importante, porque se supone que la democracia y la república implica sistemas cruzados de controles, claro, digamos. Entonces, que no puede haber ningún tipo de programa sin controles correspondientes. Entonces, los sistemas locales de atención a la niñez en la ciudad de La Plata están siendo desmantelados voluntariamente por Carlos Davalioni, que es el director de niñez, y por Bruera, que es el intendente de la ciudad de La Plata. Ellos voluntariamente desarticulan estos programas, no le pagan a los trabajadores y hacen que los trabajadores estén muy precarizados y terminen renunciando o yéndose. Sí. ¿Sí? La municipalidad sale a responder el fallo del juez Arias diciendo que en realidad lo que pide el juez está todo hecho. No está hecho. Básicamente ellos dicen que tienen 21 operadores en la calle y a los 3 días le matan un pibe. ¿Sí? Y a ese pibe no lo busca nadie, o sea que no hay ningún operador con ese chico. Perfecto. Entonces, la municipalidad no está cumpliendo lo que tiene que hacer, pero la provincia tampoco está cumpliendo lo que tiene que hacer, porque estos programas que tienen que acompañar a los pibes están completamente vaciados, los trabajadores precarizados no tienen recursos y, por ejemplo, los programas no les pagan desde el año pasado, entonces los trabajadores no tienen con qué comprar materiales para trabajar con ningún pibe. Ah, yo pensé que nos ibas a venir a levantar un poco el ánimo, Paula. Sí, yo les voy a levantar el ánimo, dame 2 segundos que te busco una buena noticia. Ok. Niembro, ¿podemos hablar de Niembro? Ay, no, basta, basta. El temita es este. Sí, además que estamos hablando de pena de muerte, no vamos a matar a nadie, nosotros lo aclaramos. No, solamente deseamos la muerte. Pero podemos promover a que otros lo hagan. Bueno, es un deseo desde acá, digamos así. Con Saddam Hussein terminó pasando. Machacás y pasa. Sí, tienes razón. ¿Viste? Podemos elegir el naranja, por ejemplo. Matar a no fue lo mejor. El naranja. Que le pasó a Irak. Nos fuimos, sí, de tema, chicos. Tenemos que cerrar porque hay circulito por todos lados. Yo tengo una idea. Vamos a escuchar un tema y volvemos y cerramos la idea. Yo me tengo que ir porque pierdo el colectivo. Cerremos la idea. Bueno, entonces cerremos la idea, si total no nos corre nadie. Entonces, la cuestión es esta. Un juez que es parte del Estado le está diciendo al Estado que no está cumpliendo lo que tiene que hacer. Y que quede muy claro esto. No poner el sistema de promoción y protección de derechos para la niñez es un crimen de lesa humanidad. Porque a Rodrigo lo mataron porque básicamente se le violaron un montón de derechos previamente a eso, no solamente el acto, ¿sí? Digo, no se puede evitar todos los tipos de violencia y contra eso, digamos, también la militamos un montón y laburamos contra todo tipo de violencia en otros ámbitos. Principalmente la de género, y cuando un adulto maltrata a un niño es violencia de género también, porque la violencia generacional es de género. Saliendo de ese lado, no podemos evitar ese acto, pero eso se podría haber evitado, por ejemplo, que Rodrigo esté en la calle. ¿Sí? Eso es evitable. Entonces, Rodrigo fue una noticia, pero después se mueren un montón de pibes por desnutrición, un montón de pibes antes de cumplir un año, ¿sí? Que son estadísticas, un montón de pibes se mueren por droga, y eso no son noticias. Y todo eso son crímenes de lesa humanidad. Porque cada vez que se muere uno de esos pibes, hay un montón de cosas que el Estado no hizo, y el Estado dedicó sus recursos a... Y literalmente, hacer un recital en Plaza Moreno para no sé cuántas miles de personas, hacer una tirar autopista. Tirar fuegos artificiales. Tirar fuegos artificiales y gastar una fortuna, hacer una autopista, seguir poniendo más guita en Puerto Madero. Digo, regalar, ¿sí?, la ciudad de los niños. Regalar la ciudad de los niños. Eso es cinismo. Eso es cinismo y es una responsabilidad política. Me encantaría que penalmente Breuer y Scioli paguen por eso. Sí, es uno de los aspectos más interesantes de las posibilidades de accionar de la justicia. El mismo ejemplo está en el fallo de la Corte reciente de la ciudad de Buenos Aires de asegurar la vivienda a una familia que estaba en situación de calle, lo cual da la pauta de que hay mecanismos legales habilitados por la Constitución para poder hacer bien las cosas. Igual, ningún mecanismo legal es factible sin una organización popular que lo acompañe. Seguramente, seguro. Pero la moraleja sería, si a Macri le hace tanto escándalo porque tiene una causa encima y es tan cuestionado por eso, ¿por qué no se los cuestiona a Scioli y a Brera, que también tiene causas penales encima? Por favor. y lo único que quiero decir es que las organizaciones que trabajamos con niñez nos estamos juntando los lunes y dejo un mail que es apdnlaplata@gmail.com para toda organización o individuo que se quiera sumar a este trabajo conjunto y colectivo, que bueno, ya viene de hace 4 años. Bueno, muchas gracias, Pau. Bueno, gracias por venir, como siempre, aunque nos marca un poquito el está muy bien, día, igual. Pero igual son cosas que, bueno, lamentablemente... No, pero sí, parece no, que se fue no para atrás que... lo de la República de los Niños, que no va a haber sí, montaña rusa para todos. Ya tiraron el decreto, ya caducó. Bueno, tuvieron que ir para atrás. Bueno, eso es una buena noticia. Bueno, eso es una buena noticia. Bueno, ¿podemos decir que fue por la Organización Popular? Sí, sí, fue por la Organización Popular. Y bueno, te vamos a volver a invitar. Espero, si no, te voy a tener que matar a Nicolás T. Y invitamos a la oyentada a que se meta a letersermon.com y lea la nota que escribió Paula T. hoy. Feliz día de la periodista. Sí, que es feliz día, chicos. Es muy, muy buena. Lean también las otras notas, pero lean la que salió hoy, que está re buena. Y bueno, y vamos a un tema porque estamos corriendo. Ah, pero quería decir algo más, Paula. No, que vuela Provencín, que yo la extraño. Ah, bueno, sí. va a volver. Volve, vamos a un temita y enseguida volvemos. A guy like you, that I would love everything that you do, and I do, hey, hey, hey, and I do. Whoa, whoa, I never realized what a kiss could be. This could only Sonaba Jian Him, I Should Have Known Better. I Should Have Known Better. Un temón de los Beatles, de Hard Day's Night. Cantado por Jian Him, que para los que no conocen Jian Him, es una banda cuya voz femenina es nada más ni nada menos que Zooey Deschanel, la hermosísima actriz que quizá la conozcan de películas como 500 días con ella. Ah, ni idea. 500 Days of Summer. Sí, Summer. Ni idea. Es un peliculón, Tomás. ¿Por qué no la viste? No sé. Está muy buena. ¿Vos la viste, Fere? No. ¿Qué película? 500 días con ellos. No la vi. Bueno, recién cantaba. Bueno. Y tiene una nueva serie que sale por Fox. Bueno, un beso. Le mandamos un beso, es hermosa. 21:51 en toda la República Argentina. Y sus... No, alrededores no. Vamos a ir con las 5 buenas noticias de la semana para levantar un poco el ánimo caído. Sí. En el estudio, por lo menos, del Tercer Mon Un Radio, programa que... poco habitual. Dos invitados. Dos invitados. Un invitado y una invitada. Sí. Así que, ¿arrancamos con las 5 buenas? Arrancamos. En Mi Nombre, Laura Elena Moyano, de 34 años, ya pudo realizar su cambio de identidad sexual y nombre de pila en el DNI en el Registro de las Personas de la Ciudad de La Plata, luego de la flamante entrada en vigencia de la Ley Nacional de Identidad de Género. También se realizó la primera cirugía de cambio de sexo en el Gutiérrez, sin autorización judicial mediante. No relajen, funcionarios. Ahora vamos por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Es bueno. Es una buena. Está avanzando. Buenísima, es buenísima. Así es. Pasamos ya a la segunda porque estamos cortos de tiempo. Sí, dale, tome. La pelota dobla. El pasado sábado se enfrentaron en el Estadio Monumental las selecciones de Argentina y Ecuador en el marco de las eliminatorias para el Mundial 2014 a desarrollarse en el país vecino de Brasil. El conjunto de Alejandro Sabella logró un rotundo 4-0, 3 de los goles en 11 minutos, que lo colocó en lo más alto de la clasificación sudamericana. Felicitaciones desde acá, sí, a toda la selección argentina. Funcionó Messi para los al que profesor que no... Alejandro. Tan bastardeado, sí. ¿Cómo lo bastardean? Y yo a mí no me cabe, pero yo lo banco igual, porque es el DT de la selección, bien, y porque tiene un video de cómo ganarle al Barcelona, además. ¿En serio? Y bueno, qué sé yo. Jugó bien Di María, jugó bien Higuaín. Es lo que dice, sí, claro, jugamos contra Ecuador, hay que ganarle 4-0, y bueno, le ganamos 4-0. Bueno, pero en las eliminatorias anteriores, Argentina no le ganó ninguno de los dos partidos a Ecuador. Por eso, no, está bien, está bárbaro. Ahora le damos 4-0 y es fácil. Hay que afinar algunas cositas en defensa y estamos... Pero no funcionó tan mal. Masturbación, hábitos y escándalo. No estoy hablando de la selección argentina. La de Chile puede ser, que tiene bastante quilombo con eso. Sino en que en 2006 una monja escribió un libro sobre sexo y ahora el Vaticano se puso loco. Sor, claro, porque es monja. Sor Margaret A. Furley, lo dije bien, Tomás. Sí, muy bien. Escribió Solo Amar, un marco a la ética sexual cristiana. Tal es el nombre del libro, donde sostiene que no hay nada de malo en la homosexualidad, la masturbación ni el divorcio. Una escopada, podemos decir. La Santa Sede está que trina intentando mantener el orden de hace millones de años. Igual lo viene haciendo bastante bien. Y divulgó una crítica de 4 páginas en 5 idiomas. Aguante Sol Fairley y todo lo que manifieste las contradicciones de una institución de mierda. Sor Farley además es teóloga, con lo cual no es, sin desmerecer a las monjas, no es solo una monja, sino que es una, en serio, ¿no? Sí, la verdad que pobre es monja. Perdón. La verdad que pobre es monja. Bueno, pero es una mina de peso en la iglesia, y está bueno pensar, más allá de las caracterizaciones que podamos hacer de la iglesia, pensar que pueden darse resistencias adentro. Sí, es que evidentemente las hay. Sí. Lo que pasa es que, tiene mucho poder la cúpula también. Sí. Bueno, ahora las organizaciones progresistas de todo el mundo a traducirla a Sor Farley para hacerle el aguante, sí, contra la Solo iglesia. Amor, un marco de la ética sexual cristiana. Yo me lo voy a bajar, sí, en PDF. Pasamos a la... Cuarta buena noticia. En libertad. Fernando Carrera recuperó su libertad tras la revocación del fallo que lo condenó a 30 años de prisión. Carrera, un vendedor sin antecedentes penales, fue acusado de matar con su auto a 3 personas y de herir a otras 4 en la que se conoció como la masacre de Pompeya. La película de Enrique Piñeiro, El Ratty Horror Show, se constituyó como una herramienta de denuncia sobre las irregularidades del accionar de los y las jueces, juezas y de varios policías que habrían disparado sobre Carrera, dejándolo inconsciente mientras manejaba su auto, y luego intentaron plantar pruebas para incriminarlo. Fernando llevaba 7 años preso. Hubo una muy buena nota de Tersalmón sobre esta película. Ah, sobre la peli. Sí, yo todavía no la vi, la verdad que... Yo sí la vi, es la verdad que... Y es un buen ejemplo de para qué puede servir el periodismo también. Porque en definitiva es un documental periodístico, y que logró, además de las acciones de, me acuerdo, de Nora Cortiñas y de Pérez Esquivel, pidiéndole al procurador general que se despidiera. Eso tardó 7 años. No sé cuándo se... Qué bajón estar 7 años. 7 años. En la cárcel. Vendría a ser el Ratis Horror Show una especie de ¿Quién mató a Rosendo? Sí, de los 2000. Del siglo XXI, en sí, formato sí. Película, ¿no? Es re político. Nos referimos al libro de Walsh, en el cual muestran cómo asesinaron a un sindicalista. Sí. Está muy buena la película y está muy bien lo que hicieron. La verdad que... Y una alegría que lo hayas liberado. Sí, la verdad es que es re buena noticia. Sí. Más allá de la mala noticia, que es el bajón que se tuvo que comer el pobre muchacho. Sí. Claro, en la película aparecen los hijos que son re chiquitos y ahora son grandes. Claro. Así que, bueno, qué sé yo. Bueno, y vamos con la última, Tommy. Sí, transporte a Randazzo. Ayer Cristina, en una cadena nacional donde dijo bastante boludeces, dice la producción, a lo cual suscribo, anunció un cambio en el gobierno que puede ser grande. La Secretaría de Transporte dejó de depender del Ministerio de Planificación de Julito De Vido y se unió al Ministerio del Interior, formando el flamante Ministerio del Interior y Transporte. ¿Cómo se pensaron? El nombre me parece una cosa impresionante. Sí, Ministerio del Interior y Transporte. ¿Cómo unificás Interior y Transporte en un solo concepto? Sí. Bueno. Bajo la órbita de... Bajo la órbita de Florencio Diálogo Randazzo. Está por ver. Muy bien la producción. Sí, muy bien, muy, muy actual. Muy... Sí. Está por verse cómo se traduce esto en un cambio real en la política ferroviaria y en las condiciones en las que la gente viaja a diario. Hasta ahora, nada o casi nada. Bueno, ayer, fue ayer que pusieron. Tampoco. No, bueno. Pero a ver, la órbita de transporte viene perteneciendo no, a este gobierno. No digo que no, pero digo, saludemos la buena noticia a Randazzo, que el otro día me lo crucé a Randazzo. ¿Te lo cruzaste? Sí, estaba... ¿Te paró en, por la calle? Vecino de Donet, Randazzo. Sí, sabía, pero en 3 y 47, 48 por ahí. Ya son las 10, chicos. Ya son las 10. Qué terrible. Que ir cerrando. Tenemos que, bueno... Qué bien, qué sé yo, pero qué mal lo que han hecho últimamente, porque hay que seguir insistiendo con que la tragedia de 11 no fue un accidente, sino que fue un incidente con rasgos de asesinato, porque por culpa de las políticas del Estado... Un poco lo que recién hablaba Paula, ¿no? Sí. Que por ahí el asesinato este tuvo que ver con una persona que lo mató al pibe y ante esas cosas el Estado no puede hacer mucho, digamos. Digo... puede haber sido un accidente, puede ser que haya tenido responsabilidad el conductor, pero eso no quita la ausencia del Estado en materia de transporte. Sí, y no estamos hablando de la calidad de vida de ciudadanos y ciudadanas que se trasladan todos los días como el orto. Y bueno, así que... Pues mirá la música que nos pusieron. Sí, censura. Me encanta, pero a la vez es como que me está diciendo... Queremos ver ya al presidente de Olga Vázquez. Que baje el presidente de Olga Vázquez. ¿Dónde está el patrón de Olga? ¿Dónde está el patrón? Si nos va a amordazar de esta manera... Qué cosa terrible. Yo voy a ir al programa de La Nata y le voy a decir que queremos preguntarle al presidente de Olga Vázquez por qué no censura. Sí. Que Mañeto devuelva a los nietos y que el presidente de Olga Vázquez... Se haga presente. Se haga presente y que nos libere algunas pizzas, muchachos, porque sí, al final estamos trabajando gratis acá. En fin, bueno, esto significa que nos estamos yendo. Nos vamos. Sí, quedaron afuera. Hoy debería ser feriado por el Día del Periodista, eso está clarísimo. Sí. Por un par de cuestiones más que no. Ahí, vamos a hacerla rapidito, así. ¡Ah! ¿Qué pasa? Sí, en 2008 muere Bernardo Neustadt. Claro, por eso es el Día del Periodista. ¡Ah! Y Cristóbal Colón en 1498 zarpa en su tercer viaje hacia América. Y se murió Henry Miller. Porque todos se acuerdan del primer viaje. Ahora, del tercero. Del tercero no se acuerda nadie. Y es el cumpleaños de Anita Kournikova. Y todos. Y la chica que hacía muchas doble faltas. Sí. Yo me acuerdo de ella por eso. Que usted, y de Gino Reni, chicos. Es el cumpleaños de Gino Reni. Y de Tom Jones. Qué grande Tom Jones. Paul Gauguin. No, pero que se reivindique, porque todos se acuerdan de Mariano Moreno y de Bernardo. Nadie. Que el otro día incluso hasta tarareamos la cortina. Sí, mal la tarareamos. Ah, no, bien la tarareamos, mal el nombre tenía. No, poner a Dios no niño era Fuego y Misterio. Fuego y Misterio de Piazzolla. Bueno, también nos quedó afuera el que va a haber y que hubo en el punto com, aunque algo estuvimos diciendo. Así entren. Que entren, directamente entren y leen lo que haya. Hoy, por ejemplo, salió la nota de Paula T sobre el asesinato de este chico en Tolosa. Y tenemos que pasar un chivo que el taller del barrio, el nuevo auspiciante del punto com, los y las espera este fin de semana en la feria de Plaza Azcuénaga, 19:44, donde podrán ver y comprar las cosas más lindas en tela. Otro chivo, cuarto Foro Nacional de Educación para el Cambio Social, 8, 9 y 10 de junio en Rosario. Sí, ese ya lo estuvimos anunciando. Empieza mañana. Tuvimos a la invitada, sí, que nos habló del foro. Empieza mañana. Vale el recuerdo. En Rosario. Si tenés ganas de irte para Rosario, buenísimo. Bueno, y no nos vamos a callar hasta que no se haga presente. Tengo uno más. Sábados de junio, la que se viene, o sea, el sábado 9, 16, 23 y 30 de junio, a las 21:30 en el Teatro Colonial, esto es en Avenida Paseo Colón 413, esquina Belgrano. La que se viene es una murga uruguaya. Acá me dicen que claro, es murga estilo uruguaya. Cipayos. Sábado a las 23 en el Centro Cultural Estación Provincial, tocan Pérez y Crema del Cielo. Gran fecha. ¿Vos vas a ver? Gran fecha. ¿Cuándo es? Sábado a las 23. Bueno, sí, puede ser. Sí. Ah, no se pierdan el próximo. Pero esto es para los oyentados, no es para ustedes. No se pierdan el próximo programa porque tenemos un gran invitado. Planificado. Sí. Pautado y pactado. Me parece bárbaro. Así que. Mirá, bueno. Le robamos 2 minutos al presidente de Olga Vázquez, chicos. Para vos, Gil. Vamos a brindar. ¿Vamos a brindar? Bueno, dale, sí, brindemos. Sí, sí. Con este frío. Con coñac. Con coñac. Con whisky. Bueno, servimos coñac en este preciso instante. Simbólicamente, porque en realidad no se puede tomar en los estudios. Bueno, yo voy a brindar por el Día del Periodista. Feliz día, periodistas y periodistas. Yo brindo porque el sábado me junto a un asado con mis amigos. Ay, me encanta. ¿Yo puedo ir? Bueno, pero tenés que hacerte amigo antes. Tenés menos de 48 horas. Ok, brindo por eso entonces. Nos vemos el jueves que viene a las 20 por Radionauta FM 106.3 o por radionautafm.wordpress.com. ¿Lo dije bien? Folclore vivo enseguida. Chau, chau. Adiós. Radionauta FM 106.3.